Hola, buenas noches. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo ante el micrófono, os damos una apresuradísima bienvenida a Buscando Leones en las Nubes. Y es que sin apenas tiempo para este preámbulo, dada la extensión de textos y sobre todo canciones, conviene hacer una muy breve presentación que os aclare el propósito y el enfoque del programa para, sin demasiados prolegómenos, dar paso a la selección de fragmentos literarios y piezas musicales. Esta noche continuamos con Diccionario del Amor, el magnífico libro presentado por la editorial Alba, en el que Pierre-Louis Rey, el reputado especialista en la obra del francés Stendhal, escoge más de 400 citas, entresacadas de distintos textos del autor, dedicadas todas ellas a distintas aproximaciones al fenómeno amoroso. 14 de esas muy sucintas reflexiones, de naturaleza aforística en casi todos los casos, aparecen en el programa de hoy, complementadas por otros tantos temas musicales, profundos y repletos de melancolía, intimistas y recogidos, delicados y rezumando sensibilidad, con los que se completa una emisión que espero sea de vuestro agrado. Cuando vamos a ver por la noche a la mujer a la que amamos, la espera de tan gran dicha hace que todos los momentos que nos separan de ella resulten insoportables. Thank you. fiestas está de fiesta la imaginación, desesperada sensación de ti. ¿Quién serás que así me invitas a amar? ¿Quién serás? Basta con una dosis mínima de esperanza para que nazca el amor. Luego, al cabo de 2 o 3 días, puede faltar la esperanza, pero no por ello el amor deja de haber nacido ya. Thank you. nada le impedía comportarse con ejemplar sangre fría, pues para él, una mujer joven y bonita era siempre igual a otra mujer joven y bonita. Pero cuando acababa de conocer a alguna, esa le parecía la más excitante. María, desde que existes, que a vida se tornou uma casa cheia de amor. Maria, Maria, com os teus olhos meigos sorris, mergulho nos teus caracóis, fitas de seda cor de avelã. Maria, Maria, não gasto teu nome em vão, mas não sei explicar como todas as coisas e o mundo jamais substituiriam 82 centímetros de Maria. Bailarina, Maria, menina, não deixo que a vida passe sem que a memória de ti assim aqui se crave para todo sempre no meu presente. Teu nome em vão, mas não sei explicar como todas as coisas e o mundo jamais substituiriam 82 centímetros de Maria. El amor es como una fiebre. Nace y desaparece sin que la voluntad intervenga en absoluto. Big town, you bum around, down to a dime. Try to keep yourself getting lost. Slowpoke going broke, about out of time. Bands are speeding up and getting tossed. Somewhere that I'd be better off, like the cool winds blowing, I get to where I'm going. That's sun is still plenty high. The roads go on for days, winding which ways, wash on the tears from my eyes. Tennessee rain. Just want to settle in and find a little shade, far on out where I can breathe the air. Might be rolling hills where I come to land, live out all my days without a care. We'll get a couple rocking chairs, like the cool winds blowing. I get to where I'm going, that sun is still plenty high. The roads go on for days, winding which ways, wash all the tears from my eyes. Tennessee rain, Tennessee rain. Long as I got your hand, I'm stronger than a mule. Twice as smart on any given day. Stay by me and I won't wander like a fool, or vanish on the trail without a trace. You are my compass, aren't you, babe? Like the blowing, I get to where I'm going, that sun is still plenty high. The roads go on for days, winding which ways, wash all the tears from my eyes. Wash all the tears from my eyes. Wash all the tears from my eyes. Tennessee rain, Tennessee rain. En ética, el amor por las mujeres es un mal infinitamente pequeño. Todos los grandes hombres griegos eran unos libertinos. Esa pasión en un hombre es indicio de energía, cualidad sin la cual no hay genio. The light was shining in my eyes before I closed them. And all the dreams I had the night before came back. The faces that I'd seen looked so familiar, but they're just strangers, I haven't met them yet. I know the morning is wiser than the evening. I know sometimes look the same. So many things I know, but they don't help me. so many stories I want to tell you. I wish that I could show you the many things I've seen. You and your daddy, you both look like poets. Your eyes are open wide while you are in a dream. Cuentan que hay muchachas que tienen galanes a quienes no ven más que cuando pasan por la calle. Se hacen unas cuantas señas mutuamente, se ven en la iglesia los domingos, bailan juntos como mucho dos o tres veces al año. Pero con frecuencia, en una intriga tan sencilla, se dan los sentimientos más hondos. Speeding down Thunderbird, smash the front end of your Corolla. Conjoined with solid brick in a plexiglass constellation. Blacked out on his, you'd say, coming to clean your wounds, change your clothes, it's easy to forget. play pretend, living to sleep in a sickly Tempe eucalyptus. Unrigging, scaffolding, hoping someday this sorrow passes. Shine a light on it. He's blacked out on it, you'd say. El amor se fija en matices que no ven los ojos indiferentes y saca de ellos consecuencias infinitas. Thank you. me dio un acceso de melancolía tierna y reconocí el amor. Uma futi tal gara madingirai que do ye falan com ni dunto definitely ni ile man que do ye on masina te khamundu do li ja kha Cheikh Umar gelna len iftelen ci dine ñu doxé fa bayi sangara gigen ni dan voyanto sa ho jang alquran kiman yangi nono sa ho jang alquran kiman yangi nono kido yon masina te xamun lu do li tiaxa cheikh Umar gelna le giftelen ci dine ñu doxé fa bayi sangara gigen ndam volanto sa ho jang alquran kiman yangi nono sa ho jang alquran kiman yangi nono sa ho jang alquran kiman yangi nono mami muntaga ¿A quién se le ocurre enamorarse de una reina a menos que ella se le insinúe? Soft with sorrow, hey, Acabo de sentir esta noche que la música, cuando es perfecta, pone el corazón en situación idéntica a aquella en la que se halla cuando disfruta de la presencia de la persona a quien ama. Es decir, que proporciona la dicha más vehemente, por lo visto, que existe en la tierra. No amar, siendo así que el cielo nos dio un alma hecha para el amor, es privarse a sí mismo y privar a los demás de una gran dicha. Sería como un naranjo que no floreciera por temor a pecar. Thank you. Solo el amor hace que me parezca dulce el recuerdo del día vivido. Lo divino del amor es que incluso en pleno disfrute se sigue esperando algo más. It's not the pale moon that excites me, that thrills me. Just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation. Just the nearness of you. When you are in my arms and I feel you so close to me, El estado usual de mi vida ha sido el de amante no correspondido. Rolling. One, two, three. the test. Well, after love, we're left. Heart of mine made less. I'll never forget the day you left. Windows to the soul, all we got, you know. And these windows take us home, and it only goes to show what love means. Sobrepasados por el tiempo, ponemos aquí punto final a esta segunda emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a los pensamientos sobre el amor que Henri Bayle, Stendhal, dispersó a lo largo de su obra literaria, novelas, correspondencia, diarios, relatos y hasta ensayos, y que en número superior a los 400 han sido recogidos por Pierre-Louis Rey en el libro Diccionario del Amor, publicado en 2008 por la editorial Alba. Silvia Pérez Cruz con el trío de Javier Colina, Ed Harcourt, Joana Machado, Grant Lee Phillips, Regina Spector, Stephen Steinbrink, Gris Cornack, Yusun Dur, Ima, Ben Hans con Loren Oyerbach, Mor Carvassi con Richard Bona, Angel Olsen, Andrea Motis con Joan Chamorro y el estupendo Richard Hawley han sido los intérpretes de los temas musicales en los que hemos envuelto los penetrantes textos del escritor francés. Con la ilusión de que hayáis podido disfrutar del programa, os decimos adiós, Elena Villegas, con su acostumbrada pericia técnica, y Alberto Sansegundo en la dirección del programa y en su esforzada locución. Dentro de 7 os ofreceremos la tercera y última entrega de esta breve serie estandaliana y amorosa. Pasad una buena semana. Adiós. Querida,